Estás escuchando Transmitierra 2011. La Tierra es nuestro hogar y es el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos parte del universo en evolución. El 22 de abril, Día de la Tierra, tomamos conciencia de los recursos naturales de la Tierra, de la importancia de educación ambiental y de la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables. 24 horas de radio docente a través de Internet. Debates, entrevistas, tertulias, relatos, experiencias educativas, cuentos, canciones y denuncias. Traído a ustedes por puentesalmundo.net y Maestros Sin Fronteras, México. Gracias a la licenciada Deya Castilleja. Por parte del equipo organizador Transmitierra 2011, te invitan Pilar Solo Mateos en Tarragona, España, y José Rodríguez de Los Ángeles, California. Coordinación General de Puentes al Mundo. ¡Los esperamos! Bienvenida de nuevo, Deya. ¿Qué tal? Gracias, José. Muy, muy interesante la charla de William. Por ahí ejemplos y me gustó mucho la forma en que cierra con los objetivos de desarrollo del milenio, que de pronto puede parecer muy desanimador que no estemos cerca de lograrlos, pero al mismo tiempo nos anima a o nos invita a aprovechar estos últimos años antes de que se cumpla la meta de los objetivos de desarrollo del milenio para duplicar los esfuerzos. Muy interesante, muchas gracias a William. Por alguna extraña razón no está por aquí con nosotros, pero bueno, nos dejó por ahí su aportación. Sí, yo me uno a esto, a lo que darle gracias a William de Gaso Muro, docente del Medio Ambiente y Tecnología desde Lima, Perú, y este año es su segunda entrega de nuestra charla central, y vamos a seguir invitándolo a esto. Y el año pasado nos entregó lo que fue nuestra huella digital, y ahora con un mundo mejor para todos. Muy, muy buena aportación, y un saludo ahí, esperando que todo esté bien con William. Aparte de eso, estamos listos para los premios, ¿verdad? Así es. Así es, bueno, primero que nada, quiero decirles que fue un proceso muy difícil, incluso por ahí a las personas que invitamos a calificar nos decían, bueno, y no hay manera de que les demos premio a todos, pero créanme que eran como 40 participaciones, entonces sí, sí. No podíamos darle un premio a todos. Pero ha sido una experiencia maravillosa escuchar todas esas ideas, muchas de ellas que definitivamente vamos a implementar en nuestras aulas y también, por supuesto, compartirlas con todos los maestros en el portal de Puentes al Mundo. Y bueno, habiendo dicho esto y de nuestro reconocimiento a todos los participantes y a todos los hubo personas por ahí que nos proporcionaron audios y nos decían, bueno, no me preocupa ganar, pero lo que quiero es dar a conocer nuestras ideas al trabajo de nuestros alumnos. Y bueno, eso también es bien loable, pero decidimos integrarlos a todos al concurso y, como ustedes saben, se dividió en dos categorías la participación. Una de ellas, la entrevista a un experto que nos dijera cómo podemos desde el aula, desde el salón de clases, hacer algo para lograr un mundo mejor para todos. Esa fue la primera categoría. Y la segunda categoría fue compartirnos una experiencia en el aula. En esta categoría, bueno, encontramos que había personas que como parte de esta experiencia hicieron una entrevista. Entonces, bueno, los acomodamos por ahí en la categoría de entrevista, para que fuera más objetiva la evaluación. Se tomaron en cuenta cuatro aspectos para evaluar estas colaboraciones. Uno de ellos, bueno, y que obviamente todos lograron la puntuación perfecta, era en el sentido de que se acoplara o se adaptara a la... criterios. Uno, que se adaptara al tema. Segundo, que fuera creativo. Tercero, que el tema fuera original. Y cuarto, que fuera algo factible en el aula, que fue algo en lo que como Maestros Sin Fronteras pusimos mucho énfasis porque definitivamente queremos compartir estas experiencias con los maestros del mundo. Y bueno, estamos casi por cerrar la hora 17 y bueno, tenemos que terminar con la premiación. Entonces vamos a empezar con la categoría de la entrevista. El tercer lugar, y pongan por ahí música de fanfarrias, no tenemos música de fanfarrias, José. Está anunciando, van a ver por aquí un pedacito bilingüe, porque tuvimos participación de algunas docentes de Estados Unidos. Entonces, bueno, para hacer esto más inclusivo, José va a estar por ahí traduciendo lo que vaya sucediendo y sobre todo los nombres de los participantes. Entonces, ok, el tercer lugar es para el maestro colombiano Omar Villota. ¿Nos platicas un poco de su proyecto, José? Sí, aquí fueron lo que son tecnologías responsables, muy muy buena aportación ahí desde el pueblo de Colombia, nuestro amigo Omar. Disfruté también mucho de las imágenes que nos pasó de la ciudad, de diferentes localidades, y sí, en lo que fue entrevista a un experto, creo yo que ahí nos habla mucho de las soluciones a lo que es el cuidado de nuestro medio ambiente en forma ya sea de la ciudad, ¿verdad? Y muy muy buena aportación. ¿Al comentario estuvo de? No, seguimos con la premiación. Adelante. El segundo lugar en la categoría, bueno, y decirles que este tercer lugar tiene un premio en dinero electrónico para la compra de materiales educativos, que bueno, ya nos ponemos de acuerdo en la forma, un premio de el equivalente en su moneda local a $50. Entonces, el segundo lugar, fanfarrias. Ok. El segundo lugar, y este es un proyecto que incluía la experiencia educativa, pero incluía también un poco la entrevista a los expertos, y aquí, bueno, la persona que mandó este podcast sabe que estoy hablando de ella, porque incluía una entrevista a docentes. Y consideraron por ahí con los jueces, y José y yo colaboramos por ahí en esta decisión, de que los maestros son también expertos en transmitir a los alumnos las formas de cuidar el ambiente y cuidarlo desde el aula. Entonces, el segundo lugar es para Radio Solidaridad Amiga desde España, con un excelente trabajo que van a escuchar más adelante. Y entramos con el primer lugar. Adelante. Un momento, vamos a anunciarlo por aquí en el chat. Second place, Spain, Radio Solidaridad Amiga. Ok. Y el primer lugar, una entrevista extraordinaria con un montón de ideas que seguramente vamos a estar retomando, y ya lo tendrán oportunidad de escucharlo después de la premiación. El primer lugar en la entrevista a experto es para nuestro compañero Paeta Mario de Venezuela, con la entrevista a la doctora Cecilia sobre proyectos educativos para reciclar y para mejorar el ambiente. Felicidades, Luis Rafael. Excelente, fue la primera categoría aquí de entrevista a un experto. Muchísimas felicidades ahí a los compañeros, a Omar, a Amada y a Luis Rafael en esta entrega, y en especial por su dedicación a este ámbito educativo y para las generaciones que vienen. En especial esa voz de alumnos, recuerdo las entrevistas muy muy bien de los pequeños ahí de Radio Solidaridad Amiga a los profesores, y también a de Luis Rafael, que dedicó un viernes de personalidades y personajes del mundo, un viernes a este equipo periodismo local en Barinas, Venezuela. Muy bien, y claro, de nuestro compañero desde Colombia, este primer contacto en espera de muchísimos otros podcasts por ahí. Claro que sí. Bueno, si nos puedes poner por ahí, José, los nombres de los docentes ganadores de la categoría de entrevistas para que se publiquen en este momento en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. Mientras empezamos con la premiación de experiencia educativa, de experiencia en el aula. Aquí otra vez, bien difícil elegir a los ganadores, muchas, muchas ideas, pero bueno, desafortunadamente tenemos que reducir esto por cuestiones económicas a tres. ¿Puedo comentar? En lo que fue esta categoría en especial, se nos hizo muy, muy difícil, ¿verdad? Todos los que aquí a los jueces, ¿verdad? Ahí especialmente a mí y a Deya, en ver la rúbrica y estábamos los dos. Bueno, yo tengo tres primer lugar y tú. Tenías muchísimos. Cinco primer lugares, increíble. Y bueno, después de debate y lo bueno es que no estábamos presentes para. Fue todo virtual. Pudimos ya llegar a un acuerdo. Y felicidades a todos los que han participado en esto. Muy bien, iniciamos aquí con esta categoría. Adelante. Ok. Categoría de experiencia educativa. Tenemos un empate en el tercer lugar. Y es para. Híjole. Es que sigo viendo la lista y digo, quisiéramos premiarlos a todos. Pero bueno, el tercer lugar es para las maestras Sheila Adams y Ruth Coate de una escuela en Estados Unidos de New Hampshire, que nos presentaron un bien interesante proyecto sobre sobre el análisis de dónde vienen las prendas de vestir y el otro sobre un jardín en el aula. Entonces ese es uno de los terceros lugares. José, no sé si quieras por aquí anunciarles a Sheila y a Ruth en sí, el claro, chat. Sí, claro que sí. Big congratulations to Sheila Adams and Ruth Coate. You are the winners of the third prize. And also a shout out to the Earthcast people. I know that Sheila did a lot of webcasting this morning and this afternoon. Big shout out to those students too, and for all of your work for Earthcast 2011. Okay, bueno, fue el tercer lugar y decía yo que hay un empate de las maestras. Con el proyecto de ecoturismo de José Rafael de Venezuela. José Rafael, que nos ha estado acompañando a lo largo de la transmisión y que nos compartió este gran proyecto del que ya les he estado compartiendo en cuanto a ecoturismo y que seguramente será de bastante interés para los docentes en todo el mundo. Este es el tercer lugar, ecoturismo Gallón y los proyectos de Sheila y Ruth. ¿Fanfarrias? Sí, tenemos. Y los dos reciben el mismo premio, ¿verdad? De lo que es el tercer lugar. Así es. Que son cinco ganadores. ¡Yay! Yeah. Ok, seguimos adelante aquí con la transmisión. Tierra 2011, colaboración con Maestros Sin Fronteras, la entrega de premios. Hagan noticia al Facebook, Twitter y Facebook. ¿Seguimos con el segundo premio? Seguimos con el segundo premio. El segundo premio creo que no lo dije en la anterior, pero es igual el premio de dinero electrónico para la compra de materiales educativos. Y el segundo lugar en experiencia educativa es para los alumnos de Nacho Matías y Carlos de España, quienes como ya lo escucharon ustedes o lo van a escuchar, nos proporcionaron alrededor de 5 podcasts realizados todos por sus alumnos en materia de educación ambiental. Entonces Nacho no está por aquí en este momento, pero se comunicó con nosotros por ahí alguna situación fuera de control, no tenía acceso a internet, pero está en espíritu por aquí. Sí, lo que es Nacho y Carlos, yo tuve una intervención recientemente en su celebración de ahí de Encarnación en su centro escolar, y claro, siempre encantado, nos ayudaron también con el promo de este año en transmitir, y muchísimas gracias a Nacho, y nos aportó también un poema muy lindo que quizás tengan la oportunidad de escuchar más al rato, yo lo voy a subir también. Oh, entró William y salió, parece. Sí, ahorita lo saludamos. Bueno, más fanfarrias para anunciar el primer lugar de experiencia educativa. Y en primer lugar, adelante, Leia. Ok, el primer lugar, unas fanfarrias muy modernas, por cierto. Yo estoy acostumbrada a las fanfarrias tradicionales, pero bueno. El caso es hacer por aquí emocionante este asunto. Bueno, el primer lugar es la música. El primer lugar es para un proyecto que nos dejó la boca abierta. Un proyecto que demuestra no solamente un gran compromiso con el medio ambiente, sino un manejo excepcional de las tecnologías, un proyecto que combinó por ahí, y bueno, con esto la persona sabrá de quién estoy hablando, un proyecto que mezcló por ahí el podcast realizado por los alumnos, pero también el uso de otras herramientas tecnológicas, y que seguramente tendremos que compartir esta experiencia con los maestros por ahí en alguna edición de Maestros sin Fronteras, de Educaredio o de algún otro espacio, porque Radio vale Escalado. La pena que sea conocida en todo el mundo. Se comprometió a una entrevista. Perfecto, porque la verdad estas experiencias se tienen que compartir, y más aún cuando lo vimos y vimos que tenía ya de entrada el logo de Creative Commons, que es un recurso que se está creando, la forma en que yo lo digo, para donarlo a la humanidad, bueno, pues ¿qué más podemos pedir? Y la categoría es experiencia educativa, y el primer lugar es para la maestra Isabel Ruiz, de España. ¡Yay! Pues aquí con la música aquí. Presentamos a la ganadora, Isabel. La profesora Isabel Ruiz. A ver, ¿qué dicen ahí en el chat, tus compañeros? Dice por aquí Isabel Ruiz, ¡vaya! No es sorpresa, no debe ser sorpresa. Muy, muy buena su labor como docente, y en especial le agradecemos que nos haya compartido esta experiencia aquí en Puente Salmón y Maestros Sin Fronteras. Así es. Bueno, pues repetimos finalmente en el. Amiga, segundo lugar, y Luis Rafael Amario, primer lugar. En experiencia educativa, un empate en el tercer lugar entre los proyectos de The School Garden y el otro era Responsible Consumption, algo así, consumo responsable y ecoturismo. En el segundo lugar, Nacho Matías con su taller de podcast, y primer lugar, Isabel Ruiz con esta herramienta que, bueno, estaremos compartiendo por ahí con todos los maestros de habla hispana. Muchas, muchas gracias por su participación. Un placer haber sido parte de esto. Y bueno, ya los contactaremos para establecer las formas en que vamos a hacer la transferencia electrónica o las compras, etcétera. Recuerden, el dinero es para, o el premio es para seguir fortaleciendo su labor, para adquirir, no sé, libros, software, lo que ustedes determinen, para seguir apoyando tanto el uso de las tecnologías de la información en el aula como la promoción de la educación ambiental. Quiero hacer finalmente una mención honorífica, una mención especial a los maestros de la Universidad del Valle de Poza Rica de México, quienes en el marco de la materia de innovación educativa que lleva a cabo por ahí el profesor Marcelino Martínez, tuvieron como una de sus tareas participar en este concurso. Y entonces ellos nos mandaron por ahí también una serie de podcasts que estaremos compartiendo en el sitio web de Teachers Without Borders, / Transmitierra, que es el que hemos creado para compartir los podcasts, y obviamente aquí en el espacio de Puentes al Mundo. Sí, como también un anuncio a todos los participantes, vamos a estar nosotros otorgando los que son badges electrónicos, un badge para que pongan en sus blogs o espacios en la web, que son participantes ganadores destacados de Transmitir a 2011, aquí en colaboración con Maestros Sin Fronteras y Puentes al Mundo. También a todos los participantes que estuvieron con nosotros en lo que es la entrega de podcast, ya sea para el concurso o para retransmitir, se les va a entregar también un certificado en PDF por toda su labor y participación y pasión, ¿verdad?, en lo que es la educación del medio ambiente. Y en especial yo quiero pasar un poquito para reconocer el trabajo del equipo de Transmitierra. Aquí tengo en cabina a Tea Castilleja, que ella y fue una de las colaboradoras principales en esta labor, y también otros. Quisiera también dar gracias a todos los que dieron su voz en la difusión. Tengo compañeros en la red como Tomás Chasco de Aula 2.0, que hizo invitaciones a Henry Valdivieso, que hizo ahí en la red sus invitaciones, también a Pilar Sor Mateos, que nos ayudó muchísimo en internet, en el aula, en teaching, en otros lugares. Y también en el equipo se integraron William Vegaso Muro con nuestra charla central ahí, en el apoyo también de organización. También Carmen Huiza, en lo que fue dirección de la cabina virtual hoy, y estar siempre en espíritu de la Academia de Webcasting en aportar nuestro tiempo y talentos a otros. Y a todos los compañeros que tomaron su tiempo, a Luis Rafael, a José Méndez, que estuvieron en directo, a Radio Solidaria Amiga por sus entregas y su participación, a todos, estuvo Radio Virtualidad también con Saúl Gómez y muchísimos más que se me van a olvidar por lo pronto, pero les aseguro que en lo que es Puentes al Mundo siempre tendrán un espacio, ¿verdad?, aquí en este rinconcito que llamamos la nube en la web 3. Y más. Quiere decir que seguimos adelante. Tella, palabras de cierre aquí. Sí, nada más invitarlos, ya estableceremos por ahí el compromiso de que nos acompañen en Enfoque Educarredio, el webcast de Maestros Sin Fronteras que llevamos a cabo el segundo domingo de cada mes a las 15 horas. ¿Cierto, José? 15 sí, horas. Sí, con esto de hora tiempo de verano, sí. Para que nos compartan todas estas experiencias. Ya los estaremos por ahí contactando otra vez. En el transcurso del fin de semana, el lunes a más tardar, nos ponemos en contacto con los ganadores para hacerles llegar. Vayan surfeando por ahí en la red a ver qué es lo que quieren comprar para hacer esto más rápido y que estén disfrutando de su éxito. Muchísimas gracias a Deya de nuevo y a Maestros Sin Fronteras. Como decías, a aquellos compañeros de Veracruz que entraron, también yo un saludo muy especial por toda su dedicación a este proyecto. Y a todos los que entraron, tuvimos entregas de diferentes partes de México también, del Estado de México. Tuvimos entregas de Venezuela, unos destacados ahí, a Daniel Terrán, que hizo un podcast muy, muy, muy hermoso también. Y a otros que entraron con sus aportaciones. Nos esperamos en Transmitierra 2012. Perfecto. Y en lo que llamamos Eco Transmitieras. Tenemos Ecos Transmitieras, son esos mensuales en cual vamos al mundo de la ciencia con William Vegaso Muro, y todos los días es el Día de la Tierra. Los dejo con esta canción de Derek K. Miller con You're the Big Sky. PrimachinePodcast.com. You're the big sky, okay, that shines down on me. You're the big sky that shines down on me. When I'm sad, you're the